Ni se te ocurra, ni siquiera trates borrarme. Ni se te ocurra pensar que no me quieres. Si en cada despertar te mando mil rosas, canciones hermosas, tarjetas de amor. Ya no sé qué pasa cuando llamo a casa, se escucha fría tu voz. Se dice que alguien trata de conquistarte, mandándote regalos quiere comprarte. Un anillo muy caro, más que mi carro. Un bolso de moda, también un reloj. 24 quilates para enamorarte. Me quiere robar tu amor. Inténtalo, te apuesto, vas a llorar. Tú sabes que soy el que te ama. Por noches y por madrugadas no faltan besos en mi banco. Un cheque de te amo traspasa tu cuenta. No tengo tal vez mil diamantes ni lujos para impresionarte. Versos es mi garantía, porque no caduca ni siquiera un día. Porque te hice un contrato de amor para toda la vida. Capaz de la sierra. ¡Ahí le voy, mi chaca! Se dice que alguien trata de conquistarte, mandándote regalos quiere comprarte. Un anillo muy caro, más que mi carro. Un bolso de moda, también un reloj. 24 quilates para enamorarte. Me quiere robar tu amor. Inténtalo, te apuesto, vas a llorar. Porque tú sabes que soy el que te ama. Por noches y por madrugada no faltan besos en mi banco. Un cheque de te amo traspasé a tu cuenta. No tengo tal vez mil diamantes ni lujos para impresionarte. Versos es mi garantía, porque no caduca ni siquiera un día. Porque te hice un contrato de amor para toda la vida.